Momento de recibir con muchísimo gusto a Fernando Palumbo, a quien le agradecemos mucho que esté con esta columna que a nosotros nos interesa mucho y sé que sabemos que a la audiencia también. Palumbo, buen día. A ver si anda por ahí. A la audiencia de Río Centenario y por supuesto saludar también a Hernán Salinas, el inquieto periodista uruguayo, y me imagino que la tendrán al lado del teletipo a Ángeles Valparda, sacando información de último momento. La teletipo. Está con los cables, recibiendo los cables Sí. en este momento, sí, en sala de redacción. Me imagino, voto a voto, a ver si Y ganó Joe tecleando la Biden. Olivetti. Ahí está, yo te iba a decir, o si no, mejor la Halda 6 o Halda 7 que yo usaba ¿La cuando cuál? comencé, la Halda 6 o la Halda 7 que yo usaba cuando comencé a ser periodista hace más de 30 y pico de años. Más de 40, más de 40. Bien, ustedes también, me imagino. Sí, muy bien, por Con, suerte. contentos, disfrutando de este día primaveral. Exacto. Y Tremendo. con los anuncios, además de que el fin de semana va a ser veraniego, prácticamente con 27 y 28 grados. Dicen, pero mucho viento, así que no se confíen después de salir de las playas, Ahí sobre está. todo si hay cianobacteria, Tenías que ¿no? darle tu toque negativo, por supuesto. Y soy crítico, soy ácido, no hay vuelta. Se nos va el. Se nos pierde ahí un No sé si poco. es tu teléfono, No, Fernando. estoy lo más cerca. ¿Hay algún cable que podamos mover ahí o algo? ¿O Antel te está boicoteando? Se nos fue del Seguimos todo. muy lejos. Muy lejos. Vamos a ver Iremos si probamos de vuelta a llamarlo vía a celular o Palumbo, qué. porque no se pudo de Se esta iba manera. desvaneciendo el volumen. Sí, como que si estuviera allí una baja en la batería, ¿no? Ah, puede ser, Si era si era inalámbrico. inalámbrico, es Pero bueno, cierto. veremos si Este invento podemos. de los inalámbricos, te digo. No, increíble, en cualquier momento te sacan celulares y Lo todo. que aportan es lío, porque La gente al final va a terminar andando por la calle hablando por teléfono. ahí vuelve Estoy el acá, cassette. sí, el satélite nos agarró en este momento, me parece. Ahora sí, Palumbo. Bueno, nos estabas prometiendo previamente a esta charla Sí. carteleras de festivales en Sí. Montevideo. Y bueno, ¿qué quiere decir esto? ¿Que la gente tiene posibilidades de ver buen cine en Montevideo? Bueno, eso ya no tanto. Vos, tú, Diego, te adelantaste un poco a la situación. Como siempre, juro decir toda la verdad, nada más que la verdad, lo juro. Ver cine, sí. Ver cine sí, ver cine en salas también, pero por ejemplo, si algún amigo tuyo del exterior A ver. viniese hoy por hoy a Uruguay, no sé, entrase por la barrera sanitaria en alguno de los Vía lujosos, submarino. sí, no sé, vía en alguno de los lujosos Bombardier de Pluna, por Ajá. ejemplo, ¿no? En las primeras líneas uruguayas de Nabos, digo, de navegación aérea, se encontraría que este es un país rico en festivales, lo cual llamaría poderosamente la atención. Aunque el panorama de los festivales es bastante más complejo que la propia LUC. Por ejemplo, ayer terminó, ayer 19 de noviembre, ¿verdad? Sí. En la sala Zitarrosa se clausura un festival de cine de derechos humanos con una película muy interesante, Volverte a ver, de Carolina Corral Paredes, un film mexicano en torno a justamente la gente que se va y ya no puede volver más, que emigra de México y no puede volver más. Un documental que no agrega demasiado al tema, pero que está muy profesionalmente hecho. Durante una semana Montevideo pudo ver este festival y yo. Estéticamente bien, de contenidos, un poco pasando por los mismos terrenos comunes que estamos acostumbrados, sería un poco la descripción. Usted lo ha dicho mejor que yo, qué increíble lo que es la juventud, o la gente más joven por lo menos. Usted sabe que estuvo toda la semana este festival, yo destaco como elemento fundamental, no solo la apertura y el cierre en la sala Zitarrosa, sino que además anduvo por todos los barrios de Montevideo, estuvo por ejemplo en el Centro Cultural Alba Roballo, allá por José Yupes, estuvo en el Centro Cultural Florencio Sánchez, en el Cerro, en el Parque de la Amistad, en la Avenida General Rivera, anduvo dando vueltas también, funciones también en el Complejo Sacude, en Las Pioneras, en la Sala Lázarov. Esto lo quiero destacar a la audiencia de Centenario porque es el momento de volver a ver cine en las salas de cine y no quedar replegados únicamente a lo que vendría a ser en streaming o solitos en nuestras casas vía los diferentes canales. Y este festival, Sin tanto así como Chromecast. Claro, en Croncast. Tanto aquí como en Argentina, porque es un festival que anda por la Argentina primero, tiene esa gran virtud, ¿verdad?, de ser una gran polifunción en todos los barrios y permitir que la gente, manteniendo la distancia óptima, por supuesto, se junte a ver películas sobre un tema tan álgido que hoy por hoy, además, por lo que vimos en la película Zona Árida de Fernando Pessoa, un documental brasileño del 2019, los derechos humanos cada vez más se unen al tema medioambiental, temática que estaba desarrollando La Imprescindible hace apenas unos minutos con el tema de la contaminación de la Laguna del Cisne, ¿verdad?, en Canelones. Bien. Pero ese amigo tuyo que llegaría en el Bombardier tendría también la oportunidad, por ejemplo, de ver cosas insólitas e increíbles como un tour de cine francés que está dando la empresa Movie Center únicamente en la sala de Movie Punta Carretas. Lo más interesante de esta de este tour, que son apenas se va a hacer en 4 días, jueves del 19 al 22 y del 26 al 29, o sea, en 2 vueltas, pero de jueves a domingo, porque la sala no tiene otra función, es que prácticamente no tenemos información de estas películas, ni hay forma tampoco de recolectarlo, porque no me llegó como cronista cinematográfico antiguo qué es lo que se da. Por lo poco que hemos podido averiguar, en esta suerte de cazador del mesolítico buscando información, es que, bueno, de que los títulos no serían demasiado sobresalientes en la filmografía de la cinematografía francesa, por lo menos la que anda por el mundo hoy por hoy. Por si esto fuese poco, aquellos que les interesa el cine, únicamente en la sala del Centro Cultural de España, que hasta antes del cobicho tenía una impresionante movida cultural, estamos de acuerdo, ¿no? Uh-huh, porque sí, realmente había de todo por haber en materia de exposiciones, en general flojas, pero bueno, había exposiciones. Se está realizando un interesante y muy ilustrativo festival de cine canábico, vale decir, se juntan una serie de películas que tienen que ver con el cannabis, y a partir de la hora 19, en una sala no demasiado grande, que se usa para el cine, para el teatro, presentaciones, conferencias, se pueden ver una enorme cantidad de películas en razón de 2 funciones diarias sobre este tema. Hay que decirle a la audiencia que esto no es un cine para aquellas personas que le interese fumar marihuana, sino que es un cine que tiene que ver con el cannabis de todo punto de vista, incluso desde el punto de vista medicinal y también desde el punto de vista artesanal. Es una linda iniciativa que se está desarrollando en el Centro Cultural de España con todas las medidas del caso. Y también le podríamos decir a tu amigo virtual, hipotético que vendría, no sé cómo, a Montevideo. Estoy para recibir de... alguna amiga, si no, podemos cambiar capaz. También, porque no, amigo, mejor. Amigo, ya lo llevamos a los otros festivales, si le hacemos tanta recorrida, va a venir solo a mirar cine, vamos a traer alguna amiga. Y si son más de una, no vendría nada mal, estimado Diego, ¿no? Tenemos que decir que mañana cumplimos nuevamente con la promesa que el sábado 21 de noviembre en las 3 salas de Cinemateca Uruguaya, a las 21 horas, en las 3 salas, porque justamente hay un problemita de que solo entran 40, 45 personas por sala, se va a dar la película... la última película de Karin Aynús, La vida invisible de Eurídice, es un melodrama brasileño sobre 2 hermanas que se encuentran, desencuentran, y te diré que la carrera de este director es muy, pero muy dispar, así que este melodrama sumado al calor y sumado al tapabocas puede ser una muy larga función de estreno de este festival, que hay que decir que, entre otros méritos, increíblemente, se va a hacer presencial, también por streaming, pero sí, van a animarse a hacerlo presencial. Esto es un acto, dijeran los germanos, de heroísmo. Sí. No te olvides que por hoy en Alemania se dice que es heroico quedarse en sus casas para evitar la pandemia. Bueno, acá tenemos más calor, no estamos ya llegando al invierno o en el invierno, y hacemos un festival semipresencial. Muy complicado poder acreditarse para verlo, hay que hacerlo vía streaming, o hay que ir un día antes para seleccionar las películas que van al día siguiente. Durante jueves, viernes y sábado y domingo acompañan las salas de Live 21, Live Punta Carretas y también Live Punta del Este, aquellos que quieran irse hasta la Península Dorada a ver cine, cosa que no creo que sea un atractivo muy importante en este momento, puesto que estamos en la baja de la temporada cinematográfica. El festival se extiende durante 2 semanas, hasta el 5 de diciembre, más que por el número de películas, por el número de funciones que están limitadas por el tema famoso de la pandemia. El final, el 5 de diciembre, va a ser mejor que el comienzo. Es una película, La Virgen de Agosto, de director español Jonás Trueba, que me ha sido muy elogiada por colegas críticos de España, donde te digo, por ejemplo, que en España hoy por hoy se está haciendo un estupendo festival de cine coreano, pero lo hacen estrictamente por streaming, debido justamente a el tema de la pandemia. Qué parece interesante esto, te pregunto, capaz que vos me podrás corregir y decir que no, que está desacertado. Sí. Esto no, más probable. Seguro, pero que se hagan festivales de cine que uno tiene asociado con un lugar, con un entorno, con una pantalla grande, un sonido que envuelve, que está desde diferentes ángulos, que se haga por streaming, da la sensación de que es todo lo contrario, ¿no? Uno en su casa, con una tele, porque difícilmente alguien pueda montar una pantalla grande en su casa, por más que pueda tener mucho interés en el cine. Digo, es como, lo siento, como medio contradictorio, lo acerca mucho más a lo que hablábamos hoy, ¿no? La televisión o las plataformas. Totalmente de acuerdo, más bien lo que vas a ver es un festival por televisión. Claro. Punto. Y aparte, la televisión puede tener 50 pulgadas, 32 pulgadas, 65, puede ser envolvente, todo lo que tú quieras, pero es por televisión, solito ahí comiendo una pizza o una birra. O pop, podés hacerte el pop, pero... Es más barato y mejor que el que venden hoy por hoy las empresas de distribución, que es un pop realmente de una calidad bastante discutible y muy diabetógeno, te diría también. Pero sí, el festival pierde la gracia, se apaga totalmente. Y ni te digo las pruebas que hizo este pobre cronista, que además de cine, también en su momento ha sabido cubrir teatro, modestamente. He intentado ver algunas obras de teatro que me faltaron ver el año pasado vía streaming, que se estaban repitiendo a comienzo de la pandemia, ya por abril-mayo, y realmente ver teatro por, digamos, circuitos cinematográficos o por video filmado, pierde muchísimo, mucho más que el cine, porque el cine, por lo menos, Hay un lenguaje parecido. Es un lenguaje parecido, pero además el teatro no corre con una iluminación acorde con lo que uno está viendo, y se pierde la importancia que tiene el texto fundamental en el teatro. Yo sigo insistiendo en lo mismo, y algo más importante, la presencia energética del actor y la tercera dimensión, que es tan útil, y el acompañamiento del público a ese actor para darle más energía en los parlamentos que está diciendo. Bien, ¿te parece si avanzamos en los otros temas que nos proponía para comentarle a la audiencia hoy? Por cierto, sí, mira, la cartelera cinematográfica uruguaya hoy por hoy, yo te diría que es de terror. lo digo en un sentido metafórico, pero también en un sentido... No te van a dejar entrar más a los cines, Fernando. Ya prácticamente, ya casi no se puede entrar, salvo en Cinemateca Uruguaya. Lo otro es conseguir una entrada, es un hito muy importante en la vida de cada día, que va únicamente los jueves y los viernes. Pero, por ejemplo, digo de terror en un sentido metafórico, pero también un poco en serio. Tú tenés, para ver, varias películas de terror. Mirá, tenés una en la cual participa un uruguayo, que es Guillermo Lockhart. Muchos lo pueden recordar porque ha hecho muchas miniseries para la televisión sobre temas esotéricos, fantasmas. Sí, tenía un programa de televisión. Algo de sombras, no sé cuánto. ¿Cómo era? Tenía un programa de televisión que iba los domingos por la noche. Algunos capítulos realmente interesantes y muy bien filmados. Te diré también, hombres lobos, vampiros, todo eso. Ahora llega la película El Juego de las 100 Velas. Se ve en una sola sala, una sola función. Es de lo mejorcito en materia de películas de terror, pero por ejemplo llegó la última película coreana sobre zombies llamada Estación Zombie 2 Península. Es una continuación de la anterior película, Estación Zombie, que la anterior era realmente muy interesante, esta otra no. Por si fuera poco, llega Friki, Este Cuerpo Está Para Matar, de Christopher Landon, una película de terror protagonizada con Vincent Vaughn, un actor que ustedes deben haber olvidado y no conocer, porque siempre fue un actor que ha estado en papeles secundarios, y ahora le dan el protagónico, no se luce demasiado en ese protagónico. Si querés más terror, tenés Jóvenes Brujas, Nueva Hermandad, una película que olvidable de Zoe Lister-Jones, que más que para adolescentes, sería para adolescentas o adolescentes, ya que estamos en un momento en que queremos cambiar, no sé para qué, el idioma español. Y tal como decíamos la semana próxima pasada, estimados amigos, Robert Zemeckis presenta su peor película en una buena producción que tiene este autor, llamada Las Brujas, donde Anne Hathaway y Octavia Spencer le salvan el film directamente, ¿verdad? O sea que tenemos mucho cine de terror para ver, y también tenemos una película uruguaya en cartel que se mantiene durante 3 largas semanas. ¿Te la digo? A ver, claro, por favor. Bueno, muchas gracias. Yo estaba esperando que me la dijeras, porque la audiencia está esperando. Gracias, yo sé que sí. El tiempo además es tirano en radio, y a las 11 debo salir con la escoba volando, ya que estamos con el tema de terror. La película tiene un título realmente increíble, llamado Carmen Vidal, Mujer Detective. Yo cuando la vi, y ahora la tengo que comentar, este film, me acordé muchísimo, ¿sabes de quién? Mira, me acordé de Fernando Pino Solanas, ese director del cual nosotros hablamos la semana pasada, si mal no recuerdo, si mi Alzheimer no me distorsiona lo que dije. La otra fue, te distorsionó, sí. La otra, Hernán, es mi memoria viviente. Tú sabes que me acordé mucho de Pino hoy porque era un individuo que desde que hizo La Hora de los Hornos con Gettino allá por la década del 60, específicamente en el 68, pero ya la tenía incubada mucho antes, en varias versiones que se fueron presentando primero fuera de la Argentina, y durante toda su carrera, muy dispar, pero muy interesante, pasando por El Exilio, con la película Tango, El Exilio de Gardel, en fin, un autor muy polémico. Él enfatizó el hecho de que el cine, y más que nada el cine latinoamericano, tiene muchas cosas para contar y tiene que llenarse de contenidos. Él luchó, hay que decir la verdad, luchó toda su vida por eso, fue incluso baleado por sus propuestas de orden político. En fin, un individuo valiente y estéticamente muy sólido en cuanto a filmación. Cuando uno ve esta película, Carmen Vidal, Mujer Detective, dirigida, producida, protagonizada, etcétera, etcétera, por la señora Eva Danz, una chica de 36 años, que hace este film de 71 minutos de duración, un tiempo prudencial para un largo corto, que en general tiene que ver con largos cortos que hacen obras maestras, uno dice, ¿y los contenidos del film? ¿Dónde está? ¿A qué exactamente apunta esta película tan distorsionada de una uruguaya relativamente joven que está viviendo hoy por hoy en Buenos Aires y que viene acá a buscar, sin lugar a dudas, escenarios en Montevideo que son increíbles, ¿verdad? Toda la zona de la Rambla Sur, donde está lo que eran los restos del gasómetro, ubican más o menos. Sí, claro. Ustedes, esos pedazos de fierro ahí. Bueno, ella, ahí va. Entonces arma una película que estaría ambientada, che, algo así como en la década de los 60, parecería, por momentos, en otros momentos no tanto, es como en tiempos actuales, pero fundamentalmente estaría ambientada en esa época, con un grupo de actores desconocidos dentro de la pantalla cinematográfica nacional que sigue en auge, como es el caso de Nicolás Luzardo, Alejandro Bello Contenti, y fundamentalmente Roberto Suárez, que hace breves apariciones, que es un gran actor de teatro y también de cine y televisión. Arma una historia muy vista, de una muchacha llamada Carmen Vidal, que es una detective adicta a la pizza, a la cerveza, a la maruja, o sea, a la marihuana, y que lucha contra un senador criminal que está coprotagonizado por Roberto Suárez, que al final termina siendo su padre en la película, por cierto, no en la vida real, y bueno, y intenta vengar la muchacha la muerte de su amigo porque ha sido asesinado en una investigación policial en forma un tanto sorpresiva. Llama la atención de esta película, no se entiende muy bien a dónde es que quiere llegar la protagonista con esta recreación Belle Époque, que más se parece a un cómic filmado que a otra cosa, donde además hay un problema muy grande en el film, y es que los personajes, sobre todo el de Carmen Vidal, el de la detective, no son verosímiles, o sea, no son convincentes en relación a lo que uno puede estar esperando de esta suerte de detective reventada que trabaja en un supermercado pero que tiene vocación de detective y por las noches se dedica a investigar cosas que algo así como que la Policía Nacional no quiere investigar y que termina su vida muy pero muy mal. Es un título realmente insólito, un tanto como te puedo explicar, como olvidable hasta por demás, que habla de que el cine nacional, que está siendo hecho por jóvenes en su mayoría, les está faltando aquel impulso, aquellas cosas para decir como lo tenía Fernando Pino Solanas, recientemente fallecido. Te iba a preguntar cómo se llama la película, pero no sé si preguntarte porque, o sea, que repitas el nombre, porque ya con todo lo que dijiste le vamos a generar a la audiencia como el estigma, ¿no? Finalmente, te quiero decir, la película se llama Carmen Vidal, mujer detective, una vez más una historia policial de un detective reventado que, bueno, en el límite entre el alcoholismo y el vicio busca a los malos, aquello que no quieren hacer las autoridades oficiales. Pero antes de irme te quiero decir que hay también buen cine uruguayo bueno. Nos anunciaban recientemente en un comunicado de prensa que la película Frailandia, un documental sobre la instalación de UPM en Fray Bentos, se iba a dar en TV Ciudad en este fin de semana, con apoyo de Cinemateca, en un ciclo que están haciendo a eso de las 22 horas en TV Ciudad los viernes y los sábados. Va en diciembre. Es un estupendo documental que muestra muy bien la instalación de esta planta, los daños que está causando, los problemas con el gobierno uruguayo y la interrelación directa con la gente que vive en esa pequeñísima capital de ese gran departamento sobre el río Uruguay que es Fray Bentos. Cuando la puedan chequear vía TV Ciudad, realmente, si no la vieron, véanla, porque es un cine de denuncia de primer nivel, como le hubiera gustado a este hombre que también seguimos recordando en la mañana de hoy, que es Fernando Pino Solanas, en esta desolación cinematográfica que nos presenta la cartelera cinematográfica uruguaya. Muy bien, bueno, la verdad que recorrimos bastante cine en nuestro país, como decías, parece ir en contra de esa cuestión de que está todo quieto, que está todo parado, por lo menos a nivel de cantidad está asegurado, ¿no? No sí. Tanto quizá a nivel de calidad, pero variedad hay. Hay variedad y el Festival de Cine y Cinemateca va a ser un reforzamiento de esa enorme variedad, mientras la escena de cine comercial se sigue manteniendo con una función o dos funciones diarias, lo cual va en contra justamente de algo que ya decía el gran reflexólogo y fisiólogo Pavlov en 1927, que los individuos somos individuos de hábitos, o sea, si perdemos el reflejo condicionado en ir al cine con el paso del tiempo, nos vamos a olvidar de esto y vamos a pasar a ver, digamos, imágenes en movimiento en otro contexto y en otro formato, lo cual puede ser altamente peligroso para la socialización que sí. El arte también nos invita y nos convida a realizar. Yo sé que acabas de decir justamente lo contrario a lo que te voy a pedir, pero sí. Has visto miles de películas. Sí. Si este fin de semana tuvieras que recomendarle una o dos películas a alguien de la audiencia, a este amigo o amiga que vienen del exterior, como decía, no, pará, no vayas al cine porque viste que la cartelera está media complicada. Quédate viendo tal película. ¿Cuál recomendarías vos? ¿Una o dos? ¿En cines de sala comercial? No, películas que se puedan encontrar. Cómo no, mira, yo te diría que se puede encontrar hoy por hoy en streaming una serial que bajó de cartel, que estaba los domingos de noche en televisión aérea, ¿sí? Que era una miniserie fantástica, fabulosa, llamada Monzón, en torno a la vida de ese boxeador, ¿sí? Tan polémico, que entre otras cosas no solo fue campeón del mundo en boxeo, sino también fue un campeón del mundo en golpear mujeres. Un título hecho en varias secuencias, de no más de 40 minutos cada capítulo, de enorme concentración dramático, que aborda la problemática de la justicia argentina en aquella época, los problemas políticos, y muy bien planteada la psicología de Monzón, tanto en su niñez, juventud, adolescencia, ya en la época de apogeo y en su decadencia. si esto la pueden encontrar en los diferentes circuitos de internet, realmente véanlo de una, porque se puede ver de una, porque son breves capítulos, y es realmente una miniserie excepcional que ha aparecido dirigida por Sebastián Ortega, y es una producción argentina de ese cine argentino tan, pero tan bueno, que se viene haciendo desde hace por lo menos una década. Muy bien. Un abrazo grande, gracias por la recomendación, trataremos de verla nosotros también, un abrazo. Si la puedes ver, Diego, a ti que te encanta el cine y la fotografía, te vas a encontrar con un espectáculo de primer nivel que me parece que pasó un poquito desapercibido en el Mare Magnum de otras miniseries que provienen de otras partes del mundo. Muy bien, fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, amigo de Centenario, hasta el próximo viernes, chau. Supongo, chau.